primero que nada, los aumentos que han recibido o que hemos recibido los médicos es en base a decretos. No tenemos el beneficio desde el año 2003 de una contratación colectiva, que es como debe ser, y eso está contemplado en la Constitución. En la Constitución, si más no me equivoco, en su artículo 91 o 96, creo, está el beneficio de que todo trabajador, trabajadora, tiene que tener el beneficio de una convención colectiva de trabajo. Los médicos no tenemos eso. Y el último decreto que se lo hizo el ciudadano presidente Maduro el año pasado fue de un aumento salarial del 143%, que fue dividido en tres partes. Y eso fue un aumento que él decretó sobre un sueldo en mayo del 2015 de apenas 8.000 bolívares fuertes del médico venezolano, 8.000 bolívares. Con ese aumento, cuando se completó cuando finalizó pues el pago el aumento en las tres partes que te dije, el sueldo básico ahorita más alto de un médico, según el escalafón más superior y el tiempo de trabajo de 8 horas de contratación, son 25.000 bolívares.